Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Nuestro protagonista de hoy ha sido un artista de los más controvertidos del panorama flamenco o de la canción aflamencada, que no ha dejado indiferente a nadie. Barroco, extravagante, superficial para algunos, el rey de la llamada ópera flamenca, sensible, admirado, genial para otros, pero indiscutiblemente un grandísimo e irrepetible artista, Pepe Marchena. Hay que llamarme por soleado, llamarme por soleado, porque no nace de marea. Ay, María, más desgraciado. Que no me llame por María, no llamarme por María. Ay, llamarme por soledad. Y eran dos vivos crespones la luz que daban sus ojos. Era arrogante y morena, su pelo como la pena que desgarra las entrañas. Y llevaba las pestañas de la propia Macarena. Caballo mejor domado y mejor atalajado, ningún andaluz lo sueña. Mi traje mejor cortado que el que lucía su dueña. Era de plata el herraje de los cuatro muleros. Somos cuatro muleros. Somos cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río, que van al río. Y el de la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido, es mi marido, es mi marido. Está lloviendo en el campo. Está lloviendo en el campo, está en el campo lloviendo, está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se moja, mi amor se moja, mi amor se moja. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, mamita mía, lleno de hoja, lleno de hoja, con mucha soja, lleno de hoja. José Tejada Martín nació en Marchena, en Sevilla, el 7 de noviembre de 1903. Conocido en sus principios como niño de Marchena y después por Pepe Marchena, en honor al pueblo que le vio nacer. Su padre, labrador por cuenta ajena y guarda ocasional de la Fuente de las Cadenas, cantaba muy bien, especialmente por tarantas. Este estilo lo cantó después el niño de Marchena, o Pepe Marchena, denominándolo Tarantas de Marchena. ¡Ay, Armería! hoy Almería, quien te viera y en tus calles paseara. Y ahí a Santo Domingo fuera. A misa de madrugada, ay, una salve te diera, bueno, Sergio Suárez, Las Palmas. Hay un refajo cuando yo cobrara, cuando yo cobre la mina. Yo te voy a comprar un refajo, hay una nagua de azulina, que te asome a ti por debajo. Sobre los 8 años se coloca en una herrería y realiza otros pequeños trabajos con los que aportar algo a su casa. Por la noche trabaja también ayudando en la taberna de Perea, que era primo de su padre. Esta plena dedicación a los trabajillos que le salían impidió su educación. No aprendió a leer ni a escribir, como tantos niños de su condición social en aquella época. No obstante, su gran inteligencia natural le permitió sobresalir desde pequeño y alcanzar las metas que se fue marcando en su vida. Su curiosidad por todo le hacía acercarse siempre a los mayores, de forma que llegó a poseer la sabiduría que da la lucha por la vida en la Universidad de la Calle. Por esta razón, a su corta edad le pusieron de mote La Vieja, apodo este por el que se le conocería entre los compañeros de profesión, aún en los años en que ya era un cantaor conocido. Que hay oh. Como su afición era el cante, los oficios que realizaba durante el día los compatibilizaba con las actuaciones por las noches en las tabernas, en contra de la oposición de su padre. Pero el impulso interior de su afición lo fue despegando poco a poco de sus oficios manuales y lo dirigió por la senda del arte. Y así empezó por hacer incursiones artísticas por los pueblos cercanos cuando apenas contaba 12 años. Morón de la Frontera, Écija, Osuna. Su debut profesional tuvo lugar en Fuentes de Andalucía, donde ganó un concurso de aficionados y donde surgió su primer contrato con carácter fijo. Pero la presentación más importante para su carrera ocurrió en Sevilla, en el Café Concierto Novedades. Lo cuenta Eugenio Cobo. Bailaba todavía en el Novedades la Macarrona. Uno de los días estaban de espectadores tres chiquillos con sus familiares y amigos. En aquella época no era raro que a petición de los amigos un espectador subiese a las tablas del café. Y de esa manera debutaron el carbonerillo Pepe Pinto y el niño de Marchena, que se quedó actuando unas semanas. De mi creación, Aires de Mirabrá. Entre sabanas de Holanda y corsia de carmesí, cantaba María Fernanda, cantaba María Fernanda, que parecía un figurín. El día que mataron a Torrijos Valiente, se amotinó la gente y el cielo se nubló. A Torrijos le tiran camisas embreadas. Y a Torrijos le tiran camisas embreadas. Y por ver si se entregaba a Torrijos o no, o se entregó. Su nombre iba siendo conocido y su primera salida de la provincia de Sevilla tuvo como destino Córdoba, donde alternó con Luisa Esteso y Amalia de Isaura en el cine Ramírez y posteriormente en Badajoz. Actuando en esta última ciudad, en el Salón de la Lipa, coincide con la presentación de la compañía de Rosario Pino, que representaba en el Teatro López de Ayala la obra de los hermanos Álvarez Quintero, Amores y Amoríos. A Pepe Marchena le gustó la obra y solicitó que le hicieran una copia del pasaje de La Rosa. Cuando le preguntaron para qué lo quería, contestó resuelto: para cantarla yo. En el año 1925 grabaría por primera vez La Rosa, convirtiéndose desde entonces en el número más solicitado de su repertorio. Los pájaros y las flores, yo le cuento mis dolores, le le cuento yo mis dolores porque estoy enamorado de ti. Y yo te quiero dolores, y yo te quiero dolores, y me acuerdo siempre de ti. Me acuerdo siempre de ti, me acuerdo siempre de ti, pa' que alivie mis amores. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente, era una tranquila fuente. De cristal era su voz de asomada, una rosa inmaculada, una rosa inmaculada de rosa. Y era un propio jardinero que cuidaba con el mero del vergen. Era la rosa un tesoro de más quilates que el oro, de más quilates, de más quilates que el oro, para él. Y a la orilla de la fuente mente, de su tallo, la cortó. Pero no está jardinero, que no estaba. Cantaba sin plañidero, receloso de su madre. Rosa, la más delicada, que por mis manos cuidada siempre fue. Rosa, la más encendida, la más fragante y pulida, que cuidé. Quien te quiere bien te ama, con fe y con ternura igual. Quien te ha cortado de la rama, quien te ha cortado de la rama, que no sé, que no sé, en el rosal. Según Eugenio Cobo, la amistad de Pepe Marchena con el cantaor Rafael Pareja hace que éste le muestre su creación de un fandango basado en los aires huerbanos. Pocos años después, Marchena lo divulgará por toda España y lo presentará como fandango de Rafael Pareja. Al conocerlo Rafael Ramos, el Gloria, le gustó mucho este estilo y lo popularizó, quedando para siempre como Fandangos del Gloria, aunque la creación fue de pareja y el lanzamiento de Pepe Marchena. ¡Ay, que llevaba algo, algo, un arrozuelo con el agua cristalina que llevaba! Se reflejaba la imagen de tu cara tan divina y yo a bebé me tiré al suelo. El propio Rafael Pareja le recomienda para debutar en Madrid, haciéndolo en 1921 en el merendero Casa Juan, cito en La Bombilla, actuando junto a El Canario de Colmenar y La Lavandera. Obtiene un gran éxito y al año siguiente el empresario Carceller lo lleva al Teatro La Latina con un sueldo de 200 pesetas diarias. Graba su primer disco y toma parte en la comedia lírica Málaga, Ciudad Bravía, en el Teatro Martín, con Ramón Montoya. En junio del mismo año, con motivo de la visita oficial de los reyes de Italia, canta ante ellos en el Palacio de Liria, en unión de Antonio Chacón, Pastora Imperio, La Niña de los Peines y El Niño de Escacena. Ni aquel que inventó los grandes tormentos, ni los templarios de Roma, ni aquel que había inventado los grandes tormentos, te tienen que querer tanto, ay, que como yo te he estado queriendo. Ni los templarios de Roma. Otra actuación histórica de Pepe Marchena se produjo en Sevilla en 1925... durante la inauguración del Hotel Alfonso XIII, en presencia de los infantes Don Carlos y Doña Luisa, en compañía de Antonio Chacón, Ramón Montoya, Currito de la Jeroma, Luisa Requejo y otros destacados artistas de la época. Y a sembrar varias cosillas. Sembré el arrepentimiento. Y me traje la... Desde estas fechas en adelante alterna sus participaciones en los espectáculos llamados ópera flamenca con otros teatrales de flamenco escenificado, entre ellos la Copla Andaluza en el Teatro Pavón de Madrid en 1929 y en el Valle de la Pena en el Teatro Maravillas madrileño, por lo que se convierte en el primer cantaor actor de la historia. En 1931 crea La Colombiana, el único cante creado en el siglo XX. Según el guitarrista Rafael Nogales, esa música la sacó Pepe Marchena de una canción vasca. se refiere en concreto a el pájaro carpintero. Sabicas, por otra parte, cuenta que estaba Marchena por todos los bares tarareando músicas, tratando de desarrollarlas, de imponerle un sello propio. Una de las veces se sorprendió porque la música que estaba cantineando no la conocía y le preguntó qué era aquello que nunca lo había escuchado. «Son colombianas», respondió el niño de Marchena al niño de Sabicas. Y como colombiana se quedó por bautizo de su creador, como podría haberle puesto cualquier otro nombre. Juanito Valderrama ofrece esta otra versión. La colombiana fue una creación de Marchena. Íbamos toda la noche a un pequeño cabaret que había en la calle de Alcalá, y es que había un dúo colombiano que cantaba aquello de quisiera ser perla fina de tu pulido jarete a ritmo de tanguillo. Y él se aprendió la música y creó la colombiana. Tus amores de tu mamá a partir se acompaña para que yo claro vivan los buenos aficionados a todos. Con esos dientes blancos como el mío y ese rizo dorado. Tú eres pa' mí toda mi alegría, muerde, porque estoy yo enamorado. También son actuaciones significativas de Pepe Marchena su participación en un concierto de motivos andaluces celebrado en el Cine Capitol de Madrid en 1934, acompañado de Ramón Montoya, actuando en la función la bailarina Goyita Herrero, cerrando el acto el escritor Felipe Sassone. Y el estreno, en 1935, de Consuelo la Trianera, sainete del pastor poeta Julián Sánchez Prieto, en el Teatro Cervantes, con Ramón Montoya, Jacinto Almadén y la actriz María Fernanda Gascón como compañeros, año que interpreta la película Paloma de mis amores. Meses antes de iniciarse la guerra, en 1936, monta la obra Cancionero, de los hermanos Álvarez Quintero. Canto a Córdoba la llana. Romance de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta, y melodía del maestro Pepe Marchena. Es morena y cordobesa, tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo las 30 mulas compré. Comentando la corría el Antonio Cañero, sacando su jacería, puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos pa' coger Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de Lora. En la puerta el mercantito mandó una de pastora. Qué trajín, qué algarabía con él, bullí que no cesa, en la que contribuía la gracia y soberanía de la mujer. De la mujer cordobesa. No se pueden figurar el que aquello lo conoce cuando fuimos a comprar la yegua, en el rumor de las voces de la calle Gondomán, como remero de hormiga las mujeres paseaban. y en el pecho tú llevabas flores en lugar de espiga, entre mujeres y flores. Ahí pasaban los domadores por delante de nosotros, luciendo sobre los potros los atalajes mejores. Vaya cose, vaya tronco, donde los caballos broncos mostraban todo su brío. Iban los cocheros roncos de tanto hablarle, al gentío. Entre aquella animación, pasada la contienda civil, se estrenan dos películas donde interviene: La Dolores, en 1940, dirigida por Florián Rey, con Concha Piquer y canciones de León y Quiroga, y Martingala, también de 1940, con Carmen Amaya y Lola Flores, y se reincorpora a los teatros en 1943 con la obra La encontré en la serranía, y con una comedia flamenca de Quintero y Guillén. En 1944 presenta La copla andaluza en el Teatro Fontalba de Madrid, seguida de El alma de la copla. Durante 1945 encabeza la compañía del empresario Juan Arana con Manuel Vallejo, Canalejas de Puerto Real, Pepe Aznalcóllar, Ramón Montoya y Niño Ricardo, y en noviembre del mismo año se presenta en el Teatro Avenida de Buenos Aires con el espectáculo Feria de Sevilla, de Guillén y Rivas, en unión de Carmen Amaya, permaneciendo 3 meses consecutivos en cartel, alternados con actuaciones en Radio Belgrano y finalizando su gira en Montevideo y Río de Janeiro. Y al compadre hermano Teo quebraba su lindo talle, y aquella mujer preciosa de hermosura tan completa se iba meciendo orgullosa como en la mejor maceta se mece la mejor rosa. Hablé con ella, fue mía, puse en ella mi alegría, mis afanes y mis penas, y hoy por su gusto daría más sangre que hay en mi vena. Sé que no me pertenece, que no es de mi condición, pero ya no hay solución. El hombre siempre obedece cuando manda, cuando manda, cuando manda el corazón. Mientras que el sol es más grande, se abraza Sevilla y Huelva. A su regreso a España en 1946, protagoniza en el madrileño Teatro de la Comedia el romance escenificado Siguirilla, de Ramón Perelló, con la colaboración de Juan Barea y Ramón Montoya. En 1947 presenta Pasan las coplas, escrita por él y José Pérez Ortiz, en Granada y Almería, con un elenco en el que figuraban Ramón Montoya, José Cepero y Rosa Durán. Curro Lucena es el título que da a su espectáculo de 1948, estrenado en Barcelona. Florecen las madroñeras, de Andrés Molina Moles, es la comedia que estrena en 1950 en el Teatro Cervantes de Sevilla, y al año siguiente emprende una gira por Marruecos y Argelia, debutando en el Teatro Tabarín de Casablanca, para seguir por Rabat, Fez, Marrakech, Tlemcen, Montagnet, Orán y Argel, desde donde se traslada a París para trabajar en la sala Pleyel. Van adornando el camino que va al lugar de la fiesta, y la Virgen de Rocío con tanta emoción se alegre. ojos en discusión, llevan Nardo y Azucena. En 1952 se le tributa un homenaje en su ciudad natal, rotulándose una calle con su nombre, y en el otoño dicta conferencias sobre el arte flamenco en diferentes puntos de España. En 1954 hace una demostración de todos los estilos de cante en el programa radiofónico Cabalgata Fin de Semana, con lo que aumentó, si cabe, su popularidad. Después de 14 años vuelve al cine y en esta ocasión como protagonista. En 1954 se estrena la película La Reina Mora, junto a Antoñita Moreno y con la participación de Miguel Ligero y Antonio Riquelme. En 1955 reestrena su espectáculo Pasan las coplas, recorriendo todo el país y llevando en la compañía, entre otros artistas, a Juanito Maravillas y Pepe Azuaga. Así canta Andalucía es el título de su espectáculo en 1956 y siguientes, con un elenco integrado por La Niña de Antequera, Manolo el Malagueño, Canalejas de Puerto Real y los hermanos Valderrama. Entre los muchos homenajes que se le tributan en esos años, destaca la concesión del Laurel de Oro en 1961, año que lo contratan los circuitos Saavedra como primera figura del segundo Festival de la Canción Flamenca, celebrado en el Circo Price madrileño, con Canaleja de Puerto Real, Gracia de Triana y La Niña de Antequera. Tres artistas que también le acompañan en Yo soy el cante, espectáculo celebrado en el Teatro Pradera de Valladolid y en el Fuencarral de Madrid. Al finalizar ese año, viaja a Karachi, capital de Pakistán, para ilustrar cuatro conferencias del tratadista Aziz Baluch. Cuba linda, te venero por tu belleza sin par, por tu belleza sin par. Qué guapa me has parecido cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata. Ay, que la mata del café. Hombre, aquí la malanga crece rico, más suculento que el rumor de blando viento, la rica caña se mece. Continúa con el empresario Saavedra presentando en 1962 el espectáculo Pasan las estrellas, con la paquera Estrellita Castro, Gracia de Triana y Melchor de Marchena, entre otros artistas. Y en el mes de noviembre participa como artista invitado en el Festival Mundial de Arte Popular Español, celebrado en Israel. Vivir el Arte y Ronda de Coplas son los elencos que lleva por toda la geografía española en 1963, junto a Gordito de Fernán Núñez, Manolo el Malagueño y La Galleguita. Y aparece su grabación Memorias Antológicas del Cante Flamenco, compuesta por 4 discos de larga duración, que consigue el disco de oro. En 1969, Pepe Marchena se casa con Isabel Domínguez, después de convivir 25 años con ella. Años antes, la pareja había perdido a su único hijo, Juan Manuel, a causa de una embolia pulmonar. ¡Ay, a la flor que amaba corté! Yo entré en el jardín de Venus, ay, ay, porque yo quería cortar la flor que amaba. Pero allí me encontré, ay, con mi morena, ay, ay, ay, ay, que era la que yo. Y para el alivio de mi pena, En los años finales de los 60, Pepe Marchena restringe en bastante medida sus actuaciones y en 1970 participa en el primer Festival de Cante Flamenco de Sevilla, organizado por el empresario Saavedra, junto a El Lebrijano, Naranjito de Triana, Fernanda y Bernarda de Utrera, Miguel El Funi, Carmen Mora, Pedro Peña, Manolo Brene y otros nuevos artistas. Yo esto lo elevé, le puse un poco de como dicen los franceses, sesapí, le puse un smoking, lo elevé a los hoteles de primer orden, a que viajaran los flamencos en primera, que ganaran un poco de más dinero, no lo que se gana hoy, porque ojalá yo hubiera nacido en esta época, hubiera gastado más dinero de lo que he gastado. Y allá en el 57 puso Dios unipotente. Allá en el 57 puso Dios unipotente un cometa ensangrentado, un cometa ensangrentado, y al amanecer el poniente con el color encendió los corazones, asusta y al mismo tiempo señala y en él vuela. África se oculta. Los últimos años de su vida los vivió rodeado de sus amigos y familiares, aunque el artista ya sufría en silencio. Con motivo de sus bodas de oro con El Cante, en 1974, se celebró en Marchena un festival en su homenaje, con la actuación especial de Juanito Valderrama y Perlita de Huelva. En noviembre de 1976, ya gravemente enfermo de cáncer, se le concede la medalla de oro de su ciudad natal. Juanito Valderrama organiza en Madrid un festival en su beneficio que se celebra el día 28 del mismo mes de noviembre en el Teatro Alcalá Palace. Festival en el que intervienen un gran plantel de figuras del arte flamenco y de la canción andaluza. Y me dijo: Juan, me quedan 30 días de vida y debo 700.000 pesetas en la caja de ahorro y no quiero que a Isabel la echen a la calle cuando yo me muera. No se preocupe usted. Yo me saltaba la lágrima, me echaba a llorar. No llora usted, hombre, no pasa nada. Lo vamos a ver allí arriba pronto y vamos a estar cantando juntos allí y eso. Entonces yo me lo llevé a Madrid, vi a Hidalgo Huerta, le organicé un homenaje a Tomete. Recaudamos entre cosas suyas que se rifaron casi 3 millones de pesetas. Pepe Marchena hizo pública la siguiente despedida. A los artistas que cariñosamente han intervenido en este acto y a todos los públicos de España, si he conseguido que se celebre este acto es porque siento ya mi hora final y antes de rendir cuenta a Dios he querido despedirme de todos los públicos de España y ante la imposibilidad de hacerlo pueblo a pueblo como hubiera querido acepté que desde Madrid me despidieran para siempre de toda España. Pido perdón a quienes se hayan sentido ofendidos por algo que dije o hice durante los 60 años que he sido cantador flamenco, pues nunca tuve la intención de molestar a nadie. Fue mi norma de conducta llevar el cante andaluz con el máximo de dignidad, con la pretensión de alcanzar sus más grandes cotas. Gracias a todos y adiós para siempre. Al agravarse su estado de salud, fue trasladado a Sevilla, donde falleció el 4 de diciembre de 1976. Porque no podía volar. Yo vi un pajarillo temblando. Porque volar no podía. Me decía mi piando, llevarme con la madre mía. porque a mí y me estará buscando. Marchena rompió moldes en el vestir y en su manera de actuar. La forma de vestir de Pepe Marchena, él llevó 20 años adelantado a todo el mundo en la ropa. De las cosas que en aquel tiempo se llamaba estrafalario, pero ahora nos estamos dando cuenta que no. Los zapatos se los hacía un zapatero, un zapatero que era de Albacete. Y no le cocía los zapatos nada más que a Marchena, porque le gustaba mucho el cante flamenco y al caudillo. Pepe Marchena mantuvo su analfabetismo durante toda su vida. Estaba también viendo un día en un restaurante y resulta que llegó el metro y dice: Pepe, ¿le traigo usted un telegrama? Y cogió ahí así y abrió el telegrama y le dice el que había al lado, dice: bravo de ver, que no me traigo las gafas de ver. Su otra gran pasión, aparte del cante, fue el juego, que en ocasiones le trajo más de una complicación. El juego es lo que a él siempre le gustaba. La lotería y el juego es lo que más le gustaba a él. Que le gustaba porque lo ganaba muy fácilmente. Él ganaba mucho dinero en aquella fecha y él, al ganarlo así, lo mismo lo despilfarraba todo porque no le costaba trabajo, no le costaba. Fue uno de los grandes en la época de la ópera flamenca, destacando con estilos como fandangos, tarantas, malagueñas. Fue el más popular en su momento, aunque su estilo barroco y recargado de gorgoritos no terminó de gustar a todos los públicos. En opinión de algunos, a fuerza de suavizar y dulcificar el cante, Pepe Marchena lo hizo superficial, puro artificio. Impuso el cante bonito a base de gorgoritos, falsetes y filigranas. Introdujo los recitados en el cante. Se inventó cruces estilísticos. Como afirmó la niña de la Puebla, para las canciones flamencas, Marchena es, sin discusión, el primero de todos. Pero al mismo tiempo ha sido el que acabó con la verdadera afición a lo grande. Lo de Marchena no es en ningún modo cante hondo. Aquel que tenga familia, ay, aquel que tenga familia, que no hable más de nadie. Resulta difícil la valoración artística de Pepe Marchena, que ha sido posiblemente el cantaor flamenco más discutido del siglo XX, por haber despertado grandes admiraciones y creado escuela, el marchenismo, a la par que rechazos exacerbados y apasionadísimos. Pero su personalidad ha suscitado abundantes comentarios. He aquí algunos. Eugenio Cobo, autor del libro Pepe Marchena y Juanito Valderrama, dice: 50 años llenando los teatros de toda España dicen por sí mismo hasta qué punto llegó a calar Marchena en el alma popular. Por una parte, renueva el repertorio de letras, buscando siempre una intención más lírica que trágica, acorde con la sensibilidad de la mayoría del público. Por otra parte, deja de lado el puro grito, cambiándolo por pura y exquisita melodía. Curro de Utrera. Manuel Torres, Chacón, todo lo querían a él, todo. Era un niño, era un privilegiado. Y todo lo que nunca se escuchó hablar mal de Marchena, al contrario. Y para que los quieran los gitanos, un cantado mayor. Ricardo Molina, poeta y flamencólogo. Marchena no me gusta nada, porque sus cantes, sean lo que fueren, a mí me suenan a cuplé y nada más. Juanito Valderrama. Fue una especie de revolucionario del flamenco, como ha pasado últimamente con Camarón, igual pasó con Marchena en aquella época. Quizás uno de los mayores encantos del flamenco es que ciertas discusiones no acaban nunca. Emergen, se debaten con vehemencia, se adormecen, entran el letargo, vuelven a comparecer, se funden en otras nuevas. Y si a José Tejada Martín o Pepe Marchena se le puede adorar o negarle el pan y la sal, no se le puede regatear el mérito de seguir siendo objeto predilecto de estos intercambios de pareceres. Es el privilegio de quienes han transgredido, han ido a pie cambiado y han transformado la fisonomía de su disciplina, para bien o para mal, para suerte o ruina de la misma. Marchena no tuvo ningún reparo en modular el flamenco a su gusto. No se sintió atado por ninguna fidelidad ancestral y no creyó que ciertos moldes no se pudiesen ensanchar o romper. Se inventó, justo es decirlo, una nueva forma de cantar y una nueva forma de presentar el cante. Su voz acaramelada, sus falsetas, sus alardes y filigrana consiguieron una prédica extraordinaria. Conectaron con el gusto de una época y acabaron por imponerse como la forma por antonomasia de cantar. Luego le tocó a él sufrir el cambio de suerte. La emergencia de otro gigante, Antonio Mairena, el movimiento de restauración que auspició y un integrismo rescatado lo condenaron al cuarto oscuro de los falsarios. Suele ocurrir así cuando se juega a todo o nada. No valía recordar que se había sacado de la chistera un palo, las colombianas, que había sido un pionero de la fusión y que su eco popular no había tenido parangón. Sin embargo, no dejaba de tener su aquel que el homenaje propuesto en Barcelona por la SGAE y el taller de Music el 26 de enero de 2004, con motivo del centenario de su nacimiento, fuese oficiado por otro gran hereje del cante, Enrique Morente. En la palestra, Morente, apoyado por el investigador José Luis Ortiz Nuevo, presentó a Marchena como a un genio maldito, como un Dalí del flamenco, poderoso, tierno, excesivo, también algo disparate, surrealista, vehemente, sutil, creador. Los oradores desgranaron con ternura y casi en verso algunos recuerdos, como aquel conmovedor momento en que Pepe, en su lecho de muerte, vio a su mujer entornar la celosía de la habitación y le pidió que no lo hiciera. No, mujer, no corras las cortinas, mira que me queda mucha oscuridad que ver. ¡Ay, el camino! ¡Ay, el camino de la vida! Yo, con mi llanto yo voy regando, con mi llanto. Lo suyo era el rumbo de la alegría, el estado perpetuo de sonrisa en que se halló por siempre, desde que lo parió su madre hasta el mismo momento en que dejó de ser consciente que estaba vivo. Le gustaba eso, le gustaba reír, le gustaba gozar, le gustaba vestir a su manera, le gustaba cantar. Era de esencia natural contraria a la seguirilla. Pero en la España que le tocó vivir en su edad madura, muy pronto hubo poco de qué reírse. Las tinieblas lo envolvieron todo. Y ese hombre, a quien le gustaba decir las cosas sin acritud, dulcemente, con una inflexión de disimulada melancolía, se quedó sin lugar. Fuere como fuere, merece la pena hacer pasar examen a los dogmas de cada uno y darse ocasiones para reencontrarse con la belleza, que es más pródiga de lo que a menudo suponemos. Y negar esa belleza por completo al autor de la colombiana, a Pepe Marchena, tiene visos de mezquindad. Thank you. Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur.